Y en esta recorrida previa a lo que son las elecciones del mes de agosto, las PASO del mes de agosto, seguimos recibiendo gente en los estudios de la azotea, en los estudios de la 88.7, y estamos con dos precandidatas, por más que Masi no vaya a hablar mucho, la vamos a saludar también. Con dos precandidatas a concejales por el Partido Obrero dentro del FIT. Bienvenidas, Agustina, bienvenida, Masi. Muchas gracias. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Cómo se viven estas preguntas? A mí me gusta preguntarle a estos políticos distintos, si se quiere, ¿cómo es encarar esta etapa previa a las elecciones? Porque no es la misma campaña electoral la de ustedes que la del Frente para la Victoria o la de partidos tradicionales. Mira, primero que nada quiero decir que sí. La lista Unidad del Frente de Izquierda, que encabeza Alejandro Martínez, es la única lista que encabezamos a concejales dos mujeres. Así es que eso ya marca una diferencia, porque en nuestra lista hubo que lograr el cupo masculino, no el cupo femenino. Y bueno, está muy bien. Tuvimos que lograr que hubiera los suficientes varones como para completar la lista, para no excedernos en cantidad de mujeres. Yo quiero contarte que soy un anticupo, yo estoy en contra de los cupos, porque creo que debe ser algo que salga, y porque como no es una cuestión de género, sino de capacidad, de militancia. Militancia y demás. Sí, en el caso nuestro, de militancia. Exactamente, me da la sensación que los cupos son como obligar a poner gente dentro de las listas, y creo que tiene que estar de 50-50, más mujeres que más hombres que mujeres, debe ser irrelevante. Igual, es un dato interesante. Es importante remarcarlo porque se vio un poco, lo charlábamos incluso fuera del aire en otros momentos, digamos en el periodismo, ¿no? En general, que no están acostumbrados, evidentemente, no. Porque la nota que sacaron sobre justamente los precandidatos a concejales decía los hombres, y bueno, yo era la única mujer, y bueno, se olvidaron un poco de que existen también, evidentemente, mujeres luchadoras, mujeres trabajadoras que estamos en la militancia, que estamos pensando justamente en alternativas para los trabajadores desde otro punto de vista, como vos decías. Me gané una puteada por eso, te quiero decir, porque les mandé un mensaje avisando. ¿Sí? Trosco de mierda, me dijeron. Bueno, porque me pareció una falta de respeto, la verdad. Si no hubiera sido vos, hubiera sido otro, hubiera dicho lo mismo. Claro. Les mandé un mensaje avisando que no eran los hombres detrás de los candidatos, porque Agustina era mujer y estaba como primera en la lista de concejales, y me parecía una vergüenza. ¿Les pasa eso? ¿Ven que sucede todavía 2015? ¿Un atraso que tiene que ver con lo genérico? Hay un atraso con lo genérico, claro que sí. No es tan evidente como cuando yo empecé a militar, qué sé yo, hace 30 años era más evidente. Hoy en día los cavernícolas, los trogloditas ya no son tan habituales, y si a veces tienen pensamientos tan retrógrados suelen esconderlos un poco porque saben que quedan completamente orzai, ya se dan cuenta de que no pueden evidenciar su salida de las cavernas recién. Claro, lo que pasa es que también, digamos, nosotros todo lo que es en relación al género, en relación a la violencia de género, ¿no?, que en esta ciudad incluso la vivimos día a día, la relacionamos también con un contexto social y económico, político más amplio. Entonces, en ese sentido, digamos, hasta este pequeño incidente, si se quiere, que supongo que fue sin mala intención, tiene que ver con una cuestión estructural de la sociedad, en donde al entrar en etapas de crisis mayor, ¿no?, especialmente a nivel económico, la violencia de género, digamos, se exacerba. Eso se ha verificado en muchos contextos, y me parece que en este caso estamos en uno de ellos, ¿no? En Mar del Plata venimos, bueno, por suerte con varias victorias en relación al tema, ¿no? Se han encarcelado a varios violadores, etcétera. Pero es importante que ver, digamos, cómo crece esa violencia, ¿no? Porque a cada rato estamos viendo golpes, violaciones y cosas que ni siquiera nos enteramos, ¿no? Que muchas veces no llegan a los medios. No parece que también, más allá de que sean victorias y demás, yo lo he hablado con ONG y con agrupaciones que acompañan mucho, con Patricia, que acompañan mucho a las víctimas. A veces llamarle triunfos suena feo, porque estamos hablando de un triunfo dentro de un dolor. Pero digo, no jode ya tener que, cada vez que pasa algo esto, armar una convocatoria en redes sociales, armar una convocatoria de distintos organismos de derechos humanos y de partidos políticos. Sí, militarla, tener que militar cada cosa. Digo, para que Napolitano le dieran 35 años, habría que meter presión, como se dice habitualmente, sí, desde la puerta, saber que había gente acompañando a las víctimas y demás. Y la verdad que suena molesto, eso tendría que ser pero una cuestión no lógica. Pero que no es solamente el único caso. No, lo puse como ejemplo nada más. El caso de Napolitano, que me parece excelente que lo remarques, porque estamos hablando de violencia de género, porque estamos hablando de víctimas mujeres, pero no es solamente circunscripto al hecho de la violencia sobre las mujeres. Sí, también sí. Estamos cuando hablamos de la violencia hacia los trabajadores, a mí me salta a la cabeza inmediatamente el caso de Mariano Ferreira, en el cual nosotros tuvimos que estar ejerciendo una presión constante durante años, y seguimos adelante, porque si no, no se hacía justicia. Para que los trabajadores de las ERA fueran liberados, tuvimos que estar haciendo presión constante, porque si no, no había justicia. La justicia tiene la venda puesta esa, y es mentira, porque con un ojo está mirando a quién es al que hay que hacerle justicia y quién es el que va a impartir justicia. Así es que es una falsedad lo de la justicia equitativa o igualitaria para todos. Cuando se trata de las mujeres, si no hacemos presión, no hay justicia. Cuando se trata de trabajadores, de luchadores, si no hacemos presión, no hay justicia. Sí, mujeres y pobres con la justicia. Si no acompañamos cada una de las luchas con una movilización consecuente, con una clarificación, con el volante, con el papelito, con la lucha, con la pancarta, no hay justicia. Y eso está demostrado. No, pero eso es también importante, porque realmente tiene que ver justamente con lo que nosotros decimos, que a veces parece una consigna suelta, pero en realidad demarca todo un régimen político, es que en todos estos casos el responsable es el Estado en última instancia. Y ahí es justamente donde entra también, obviamente, el Poder Judicial. Y si uno va viendo incluso, digamos, casos como pueden ser los proyectos que hemos presentado por parte de la bancada, digamos, del Frente de Izquierda a nivel nacional, también hubo que hacer una presión, también hubo que hacer movilizaciones, hubo que hacer radios abiertas, convocatorias diversas. Lo digo, por ejemplo, en el caso del boleto educativo gratuito. Acá en Mar del Plata incluso se llevaron adelante movilizaciones. Hubo una parte de las fuerzas políticas que no acompañaron esas movilizaciones incluso, pero se llevaron adelante. Obviamente en La Plata fueron mucho más grandes, y eso ayudó muchísimo, digamos, a que justamente se votara con las limitaciones súper antiobreras que obviamente nosotros denunciamos, y ahora que justamente estamos en la etapa de la reglamentación, si se quiere, en los municipios, estamos obviamente pidiendo reclamando que se incluya a docentes y auxiliares. Agus, te meto ya en el tema y hablamos de lo que sería un lugar en la bancada del Consejo Deliberante, y hablando de esto, hay un enfrentamiento, si se quiere, o constante contradicciones entre los estudiantes universitarios y el municipio por el boleto estudiantil. Totalmente. Desde un lado piden y reclaman que se den los números, del otro lado dicen los números ya los dimos, ustedes no quieren hacer caso, ustedes son pro empresarios, da la sensación, sí. Uno a veces, uno sabe a quién creerle, porque conoce ambas partes, pero si, la gente de a pie, que por ahí no tiene la posibilidad de hablar con ambas partes, la verdad que no sabe a quién creerle. Claro. ¿Cuál es la situación que se vive en Mar del Plata con respecto a los estudiantes universitarios, al boleto y a la puja que están teniendo hace años para poder obtener el mismo? Bueno, hace años y es una lucha histórica, ¿no? Bueno, ya conocemos, digamos, el tema desde el 76 en adelante, ¿no? Pero, digamos, en el caso concreto de Mar del Plata y de este momento, nosotros lo que planteamos, por ejemplo, es que al municipio no hay que darle más, ¿cómo se dice?, changüí, por así decirlo. Claro. El municipio ya tuvo el municipio y el Consejo Deliberante, porque en muchos casos fueron los concejales los que estuvieron dialogando con la Federación Marplatense. Y la Federación Marplatense sigue dándoles, digamos, oportunidades, que la Federación Marplatense, aclaremos, está conducida por un frente entre el Partido Socialista y por Libres del Sur. Bueno, le siguen dando oportunidades a los concejales, han presentado diversos proyectos con diversos concejales, el último con Mario Rodríguez, planteando que se permita publicidad dentro de los colectivos y que una parte de esas ganancias del 50% vaya a cubrir el boleto universitario, que ellos piden al 50%. Nosotros dijimos, esto es un proyecto que es un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque lo está, digamos, está maniobrando a través de concejales que pertenecen a los bloques que han votado los aumentos del transporte, del colectivo. Y porque además está planteando de nuevo ganancias para los empresarios, cuando los empresarios cobran subsidios millonarios anualmente, mantienen un servicio que realmente es muy defectuoso en términos de la calidad de los colectivos, en términos de los horarios en que pasan. Bueno, eso lo conocemos todos. El ingreso a los barrios. Ni hablar. Entonces, nosotros decimos, acá lo que hay que exigir al municipio es que adecue y reglamente el boleto educativo gratuito provincial, que ya se sancionó en diputados, con las limitaciones que decimos. Por eso decimos que acá se tiene que adecuar, porque acá ya los docentes y auxiliares tienen boleto gratuito. Entonces, nosotros decimos, hay que incluir a los universitarios y terciarios al 100%, sin ningún, digamos, concesión a los empresarios, y tampoco sin ningún aumento de la tarifa plana. Lo tienen que, digamos, subvencionar con las propias ganancias de los empresarios, y obviamente no tiene que haber restricciones en el horario tampoco, porque eso también sucede, y hoy en día tenemos escuelas en donde se cursa hasta las 10, 11 de la noche, entonces no puede haber restricciones en ese sentido. Y eso es lo que nosotros planteamos, y es también, digamos, una perspectiva que le queremos dar, por ejemplo, si llegamos a tener, ojalá, una bancada de la izquierda en el Consejo Deliberante. Nosotros en ese sentido pondríamos esa bancada al servicio, en este caso, de los estudiantes universitarios, para que hicieran todos sus reclamos, para que vinieran, digamos, al Consejo a plantear los problemas. Obviamente actuaríamos como un canalizador de ese reclamo para que se sustancie lo más pronto posible. De hecho, ahora, incluso sin estar dentro del Consejo Deliberante, hemos presentado un proyecto de ordenanza pidiendo esto que decíamos, la adecuación y reglamentación del boleto educativo gratuito provincial en Mar del Plata. ¿Es uno de los problemas fundamentales, o el problema fundamental hoy por hoy, más allá de cuestiones edilicias y que tienen que ver, y que por ahí desde acá es muy difícil porque son ya patrimonio a nivel provincial a nivel nacional, digo, cuestiones que se puedan solucionar desde lo local? Digo, ¿es uno de los conflictos principales para el estudiantado, en este caso terciario universitario? El tema del boleto, sí. Definitivamente. Por más que la universidad, y hay terciarios también que son, digamos, públicos, gratuitos en ese sentido, mantenerse dentro del sistema de enseñanza superior es muy complicado, si no tenés un trabajo, o si tenés un trabajo pero que no te permite, por ejemplo, combinar horarios, bueno, un montón de cosas. El tema de, yo lo digo desde mi carrera, que fue historia, por ejemplo, el tema de las fotocopias ya es caro. Ahora vamos un poquito más al costado, tenemos arquitectura y los chicos gastan, no sé, miles de pesos por mes en maquetas, etcétera. Y, por ejemplo, no tienen ni siquiera el centro de computación que tienen ahí al ladito. No está abierto porque no hay personal universitario que lo pueda mantener abierto durante el día. O sea que ellos, encima de toda la maqueta, tienen que ir a gastar plata a otro lado. O sea que también hay una falencia de contrataciones dentro, sí, del personal no docente de la universidad también. Sí, y docente también. Por ejemplo, en la universidad los becarios de investigación, yo soy una de ellas, cubrimos muchas veces prácticos, digamos, de clases, ¿no? Prácticas, sí. Por la falta de personal designado para ello. ¿Solucionaron el problema de la lucha que han tenido durante todo el año y parte del año 2014, sí, con respecto a los becarios? ¿Les costó? Nos costó muchísimo. Pero bueno, hay otro gran ejemplo de, digamos, de que, bueno, justamente la presión, la militancia, la lucha, ¿no? Poner en claro los reclamos, las delimitaciones políticas correspondientes, en última instancia, funciona. En este caso funcionó parcialmente porque no logramos todo lo que nosotros queríamos, que era una recomposición salarial. Lo que logramos fue un aumento más bajo, del 30%, y no la recomposición salarial, que era del 45%, que era lo que nos habían sacado en el año 2013 para el 14. O sea, para el 14 empezamos a cobrar 45% menos. ¿Cansa conformarse con algo? Porque insisto con que siempre da la sensación esa, ¿no? De pedir lo que es justo y necesario para conformarse con un poco menos. Y la verdad que a veces los números da la sensación que tienen que rondar en eso. Digo, la verdad que un sueldo básico de 6.000 pesos es la nada. Digo, y decir, bueno, pidamos 8 para cerrar en 6. Digo, cansa en la lucha diaria decir, pedimos por un aumento del 40% para poder cerrarlo en el 30%. Recién me decías, pedíamos el 45%, pero bueno, lo arreglamos en 30%. Digo, ¿molesta? ¿Ya hay un punto de cansancio en esa historia? No sé si de cansancio, son un poco, creo, los avatares de las luchas políticas. No todas son como nos pasó a nosotros los becarios. Por ejemplo, para darte un ejemplo homólogo, en la UBA lograron toda la recomposición que querían. Pasaron de un salario de 5.800, como teníamos nosotros el año pasado acá en Mar del Plata, a un salario de casi 9.000 pesos, igualando a CONICET. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Allá el sindicato de los docentes universitarios, AGDUBA, en donde el Partido Obrero forma parte de la conducción, estuvo al lado de los becarios todo el tiempo. Acá a DUM nosotros no hubo forma de que, o sea, nos recibieron y bueno, eso también fue una pequeña victoria para nosotros en ese momento, porque estábamos muy preocupados, sí, por el hecho de que no nos recibían. Nos recibieron, pero realmente las gestiones que hicieron, que no hicieron básicamente, en última instancia también fueron parte del resultado final, si se quiere. Pero bueno, ahí te digo, quizás esto que vos decís, bueno, cansa un poco si se quiere, pero también hay muchos otros ejemplos, sí, en donde no sucede lo mismo, y justamente es donde hay, digamos, una construcción política que está realmente al tanto de las necesidades de los trabajadores y que está realmente luchando en el marco de una independencia política. Nos enfocamos un poquito en lo que tiene que ver con la universidad, porque sos un referente, digamos, de la lucha estudiantil y universitaria, pero Mar del Plata, digo, está llena de conflictos y de problemas. ¿Cuáles son, creen ustedes, los dos o tres conflictos principales para los cuales hay que sentarse en la banca y decir, bueno, hay que laburar acá, acá y acá? Conflictos y temas. Bien. Sí, mira, conflictos como temas, digamos. Sí, o temas planteados como conflictos. Nosotros creemos que uno de los problemas principales que tiene Mar del Plata es la cuestión del trabajo. El trabajo en negro, el trabajo precarizado y el trabajo tercerizado. Y es una de nuestras principales preocupaciones, porque nosotros hemos visto que a lo largo de los últimos 20, 25 años el trabajo en Mar del Plata se ha depreciado totalmente. La gente gana una tercera parte de lo que es el costo de la canasta familiar, que según organismos que no somos nosotros, no es que el Partido Obrero vino a hacer una cuentita de cuánto necesita una familia tipo para gastar, sino que lo han hecho universidades que no dependen precisamente de nosotros, y el costo de la canasta hoy es de 15.000 pesos. Y en Mar del Plata nosotros sabemos que tenemos muchísimos trabajadores que están trabajando por 5.000 pesos, es decir, la tercera parte de lo que es la canasta familiar. Y además tenemos incluso el terrible... Están en blanco. En blanco. Y después tenemos una terrible cantidad de compañeros y trabajadores en todos los gremios que están subcontratados, tercerizados, con contratos mes a mes o cada tres meses, o en cooperativas truchas, que es un problema que se evidencia en todos los ámbitos, inclusive en el trabajo del Estado. O sea, por ejemplo, los trabajadores del hospital regional y del hospital materno que hacen la limpieza trabajan para cooperativas. El Estado le paga a la cooperativa por el trabajo de ese trabajador, pero esa cooperativa, que es una truchada, porque es, no es que los trabajadores han conformado a la cooperativa para organizarse y repartirse el laburo cuando hay, la cooperativa se lleva una parte del dinero y al trabajador suele pagarle la mitad o dos terceras partes del dinero que ingresa por trabajador a la cooperativa. Eso es tremendo. Hay que decir que las cooperativas por lo general son punteros. Totalmente. Pasó en el caso de Argenpesca, que la cooperativa era un tipo que llevaba y traía... ellos le dicen un nombre y yo capataz la palabra. Es un capanga, una especie de capanga, es por no decir una guarangada, que va y lleva, trae trabajadores, depende de las necesidades de las empresas, y que a veces el Estado es el eslabón fundamental en y así también ocurre en la construcción. O sea, las cooperativas de trabajo que el Estado ha obligado a las organizaciones sociales a conformar para otorgarles trabajo también son una ficción, porque los compañeros también tienen que trabajar por sueldos muy pequeños, con trabajo a destajo. Se cobra si se certifica la obra, si no se certifica la obra no se cobra. Y hay que denunciar que la Municipalidad de Mar del Plata, la Municipalidad del Partido General Pueyrredón, no tiene presupuestado en el presupuesto del año que viene ni un solo centavo, por ejemplo, para construir viviendas. Ni un centavo. Es decir, que sumémosle al primer gran problema, que es el tema del trabajo en Mar del Plata, el segundo gran problema, que es el tema de la vivienda. Mar del Plata, como municipalidad, no tiene ni un solo centavo destinado a construir ni una sola vivienda, ni obrera, ni popular, ni de ninguna índole. No hay plata, no está presupuestado. Hay certificados más de 13.000 familias que están sin vivienda. Y eso hecho por la municipalidad, tampoco sí, por el Partido Obrero. Sí, y la cortaron hace dos años, claro, dejaron de hacer ese censo de familias sin vivienda porque era imposible de creer la cantidad que iba a notarse todos los días. Entonces cuando llegaron a 13.000, cortaron. ¿Sabés que la vez pasada hablábamos, no recuerdo con qué candidato, pero hablábamos de esa controversia, de una ciudad que está siendo cuasi una panacea para los negocios inmobiliarios, que tenga un déficit habitacional tan grande? Marca una diferencia importante, ¿no? Entre la clase alta, porque la verdad esos mega edificios que se están haciendo en la costa, que salen fortunas y que cada departamento. No sabe quién los paga, claro, puede pagar. Nadie, la verdad que lo hablamos entre familia, digamos. Claro. Es decir, ¿quién paga tres palos verdes un departamento acá? Totalmente. Y hay 20 departamentos de tres palos verdes. Mientras tanto, te alejas un poquito, hace 50 cuadras para atrás, y hay gente que vive en un rancho de chapa y madera, con suerte. Pero ni siquiera tenés que alejar 50 cuadras, que te elegís 30 cuadritas nomás, ya empezás a encontrar las deficiencias en los barrios, empezás a encontrar que las alcantarillas no alcanzan para escurrir el agua cuando llueve. O sea, durante años fue recontra famoso que, por ejemplo, toda la esquina de Luro y Malvinas, los Andes, todo eso se inundaba porque cuando se había hecho una obra en la época de Rosaca había sido una truchada y toda la gente ahí tenía 40, 50, claro, 70 centímetros de agua dentro de sus casas en ese barrio. Después se hizo una obra, se desagotó un poco y se alivió, pero, o sea, ¿dónde estoy hablando? De Luro y los Andes. Bueno, hay un conflicto igual, te digo, porque la esquina de mi casa, Castel y Buenos Aires, se inunda cada vez que caen dos gotas, claro, y cuando vas a Catastro figura que hay alcantarillas y no están. No están las alcantarillas. No, pero hay alcantarillas. Sí. Digo, no, negro, no vivo en la puerta. Digo, no hay alcantarillas. Te traigo la foto. Claro, es así. Sí. Pero eso desnuda, digamos, para completar un poco, desnuda justamente los intereses que defienden. No solamente quien está en la intendencia Pulti, sino también el Consejo Deliberante, que en última instancia, en muchos casos, y no la mayoría, es el que vota justamente o aprueba estas grandes monumentales construcciones que vemos, y que al mismo tiempo, como decía Maggi, no tiene un peso destinado, y votó el presupuesto que propuso Pulti, no tiene un peso destinado a vivienda popular. Nosotros en ese sentido, por ejemplo, planteamos que una banca del frente de izquierda en el municipio sería una herramienta fundamental para plantear un plan de viviendas populares sostenido sobre la base de los gravámenes a los grandes empresarios, a justamente estos grandes empresarios inmobiliarios que tienen tantos, claro, beneficios en la ciudad. A la especulación inmobiliaria. ¿Cómo viene la visita de la delegación que mandó el ministro de Economía a revisar? Ah, no saben nada. Ah, porque hay una problemática en el Puerto Bárbara y hoy llegó una delegación del Ministerio de Economía hablar con los empresarios. Ah, obviamente. Claro, sí. Me imagino que no con otra gente. No, porque en realidad es lo algo que... Lo que escuché fue hoy un funcionario que se quejaba porque las retenciones les están quitando 40.000 millones de dólares por año, 4.500 millones de dólares, sí, por año, que es una... O sea, que ganás un pesito. Si o sea, digamos, si de eso grabás... Mira, lo que queda claro es que cuando vienen a reunirse, se vienen a reunir con los empresarios y no con los trabajadores que están padeciendo la miseria salarial, que están padeciendo la precarización. Acá hasta la presidenta lo dijo, los empresarios se han llevado la plata en pala y vienen a preguntarle a los que se han llevado en pala la plata cómo piensan seguir de ahora en más. Ahora, los trabajadores que tienen que hacer carpas en la puerta, poner ollas populares, que no tienen para comer, que son despedidos arbitrariamente, que las plantas se cierran y no hay un funcionario municipal que se acerque a ver cómo se hace. Nosotros, ¿qué proponemos en esos casos? Nosotros proponemos que fábrica que despide, fábrica que cierra, que sea puesta a trabajar bajo la gestión obrera, con la participación del municipio para proveerles las herramientas, los enseres, la materia prima que sea necesaria para que esa fábrica siga funcionando, desligar completamente a la patronal de una empresa que, habiendo producido toneladas de dinero y habiéndolo vuelto millonario, hoy en día no está funcionando porque los tipos alegan que no es la guita que quieren ganar o que no tienen materia prima. Y debe ser instantáneo el paso, porque totalmente, ya hay ARP con un año de espera con los trabajadores vendiendo choripanes totalmente en la puerta. Te puedo garantizar que si una de nosotras dos o las dos llegamos al Consejo Deliberante, nuestra preocupación va a ser esa. Vamos a hacer tanto lío para que esos trabajadores consigan la fábrica. Esa fábrica es de los trabajadores, se la han ganado a lo largo de 40 años de trabajar ahí. Tenemos fábricas que han dejado de trabajar y que han echado 400 trabajadores. En la época de Menem, Frigosen echó 400 trabajadores, dejó 400 familias en la calle, siendo que se había llenado de plata Greco. Greco viajaba con Menem arriba del avión Tango 01 a todos lados, y esa gente nunca cobró la indemnización. Bueno, es la actualidad de... Ay, no va a salir el nombre del astillero, bueno, que también viajó con esta gestión kirchnerista por todos lados. Fue uno de los empresarios que viajó a China y después ocupa, creo, un cargo hoy por hoy jerárquico en el Partido General por Redón, y no me va a salir Tetamanti. Tetamanti, que es el dueño de uno de los astilleros más importantes de acá de Mar del Plata. Es el caso de Argenpesca. Argenpesca volvió a abrir, no sé si con los mismos dueños, pero tiene los mismos empleados. Yo me encontré con los chicos el otro día y dice, ¿y dónde están trabajando? Uno trabajaba de chapista y dice, yo estoy de vuelta en el mismo lugar. ¿Cómo en el mismo lugar, negro? Sí, le digo, tengo que dar de comer a la familia. Lógico. Digo, pero ¿cómo? Sigue estando negro, sigue habiendo pibes de 12 años laburando, sigue laburando de la misma manera porque no está la mano del Estado para controlar. Y donde no hay mano del Estado para controlar, las cosas pasan así. ¿Revisan números? Digo, cuando digo revisan números, es, ¿miran encuestas? Sí, de vez en cuando. No estamos... Tampoco nos enloquecemos, pero sí. Porque son pagas las encuestas. Sí, además sabemos que las encuestas son pagas, así que si hay alguna encuesta que nos otorga alguna posibilidad o algún lugar, no la pagamos nosotros, eso nos enorgullece muchísimo. ¿Están invirtiendo mucha plata en encuestas? La verdad. Hasta ahora llevamos, para que te saco la cuenta, cero pesos. En la semana que viene... va a estar el candidato a presidente en la ciudad de Mar del Plata. Sí, cuénteme un poquito lo que va a ser esa charla, quién va a estar hablando, a qué hora es y en dónde va a ser la convocatoria. Bueno, va a ser el miércoles que viene, 29, a las 16 horas en Luz y Fuerza, 25 de mayo de la Zaval. Bueno, va a estar obviamente Jorge Altamira, que es nuestro precandidato a presidente por la lista Unidad, junto con Giordano dentro del FIT. Y bueno, vamos a estar los candidatos locales, todos los candidatos locales también haciendo algunas pequeñas intervenciones sobre el municipio, quizás, ¿no? Pero bueno, además Jorge va a estar en algunos medios televisivos antes del acto, y también estamos convocando una conferencia de prensa para las 11 de la mañana En el café de al lado del Canal 8, que me olvidé el nombre de nuevo. Dímelo. Para el café le hacemos propaganda a las chicas, que son divinas, amorosas, encantadoras. Además, siempre nos reciben. La lista del año, las elecciones anteriores se presentó ahí. Sí, sí. ¿No? Hemos hecho varias campañas ahí. Presentaciones ahí, ¿sabes cuál fue? La de 2011 que se presentó ahí. 2011 nos presentamos ahí, así hicimos una conferencia de prensa ahí también. Son macanudas. Con Picarola también hemos hecho conferencia de prensa de ahí, y bueno, ya siempre nos reciben, pobre. Son muy macanudas. Pero bueno, no, y un poco, digamos, bueno, justo que sacás el tema, ¿no? Primero que nada, bueno, invitar a todos, ¿no? A escuchar a Jorge. Pero también, digamos, invitarlos a participar del acto, que va a ser, no me animo a decirlo, pero sí, casi un cierre, digamos, a nivel nacional de la campaña del Frente de Izquierda, porque luego, digamos, de Mar del Plata, Jorge hará alguna que otra cosa, pero, estamos trabajando, digamos, para que sea un gran acto, para que, vayan muchísimas personas, para que se integren también a la militancia y a la campaña, otras tantas, porque es un poco como vos decías al principio, ¿no? Quizás algunos no lo saben, pero nosotros somos un partido autofinanciado, somos un partido, digamos, que se sostiene sobre la base de los aportes de los militantes, de los simpatizantes. No aceptamos aportes del Estado ni de empresas, porque justamente nosotros le imprimimos a todo lo que hacemos la perspectiva de la independencia política. Y eso es también un poco lo que, representa el Frente de Izquierda a nivel nacional, y lo que va a representar también en la bancada, si es que la llegamos a obtener, en el municipio. Toda una nueva perspectiva en términos políticos y una nueva perspectiva de método, de cómo gestionar una banca, ¿no? Nosotros tenemos dentro del Frente de Izquierda un acuerdo principal, que es la gestión colectiva, es decir, primero que nada la gestión colectiva, y además la rotación de los cargos. Hace poco, bueno, se efectuó la rotación de Pitrola con Bregman, por ejemplo. Y a eso le sumamos todo un método que tiene que ver con las deliberaciones de los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres en lucha. de todos los sectores, digamos, explotados que tienen reclamos pendientes, en donde, justamente como decíamos antes, la bancada no sirve, digamos, para hacer política entre cuatro paredes y aprobar todos los negociados habidos y por haber de los grandes empresarios marplatenses, sino como canal de organización, canal de expresión, tribuna de los reclamos populares, junto con los propios protagonistas que serían, digamos, somos los trabajadores, ¿no? O sea, por ejemplo, para darte una cuestión más concreta, cuando ahora fue la votación del resarcimiento a los ex trabajadores de YPF, los trabajadores de YPF fueron los protagonistas de la elaboración del proyecto, en asambleas, en deliberaciones colectivas. Ese proyecto luego fue elevado a la Cámara de Diputados. Una vez que se le hicieron modificaciones, volvió a la Asamblea de Trabajadores y luego fue votado de nuevo. Es decir, es todo, digamos, una perspectiva nueva en ese sentido, que contrasta muchísimo con lo que nosotros llamamos el monopolio político, digamos, de las fuerzas patronales dentro del Consejo Deliberante. Digamos, cosas que reflejan eso hacia a primera vista es, por ejemplo, que la puerta del Consejo Deliberante, y esto lo dice Alejandro Martínez siempre, está cerrada hace 2 años, desde que fue la represión del boleto, no me acuerdo, hace 2 veranos por lo menos, sí. Está cerrada. Hoy, por ejemplo, que nosotros fuimos a dejar el proyecto de la ordenanza por la adecuación y reglamentación del boleto gratuito, nos comentaron que estaban cerradas las sesiones hasta luego de las PASO. Sí, sí. Los pibes secundarios están recontentos. Ayer los pibes secundarios, justamente, no, que les probaron. Habían dicho encima, porque habían ido el jueves pasado. 2 semanas, no, el anterior fue el otro. Claro. Le dijeron, no, bueno, es el jueves que viene su banca 25. Sí, claro. Y ayer llegan, nosotros estábamos justo también ahí, y les dicen, no tenemos banca 25 porque no hay sesiones. Ah, pero ¿cómo? Bueno, estas cosas, digamos, justamente ocurren porque, digamos, las bancas, o sea, las fuerzas que ocupan las bancas del Consejo Deliberante están, digamos, en connivencia y, digamos, y para beneficiar intereses que no son realmente los de los trabajadores. Y acá viene de nuevo el otro tema, que es la presión. Justamente por eso es que hay que hacer presión, hay que movilizar, hay que luchar. Cada cosita que, cada pequeña victoria que obtenemos es producto de la lucha, de la movilización, porque ahí es donde, digamos, realmente se delimita y se clarifica qué intereses representa y defiende cada uno. Chicas, gracias por haber venido. ¿Puedo hacer el último? Pero por supuesto. El último. Métale chivo. Sí, totalmente. Mira, el miércoles 29 va a estar Altamira, entonces ratifico el lugar y la hora a las 16 horas en Olazábal y 25 de mayo. Es el sindicato de Luz y Fuerza que los compañeros trabajadores de Luz y Fuerza muy generosamente nos han cedido para realizar nuestro acto. En él va a hablar Jorge Altamira, candidato a presidente por la lista Unidad del Frente de Izquierda. Va a hablar Alejandro Martínez, candidato a intendente en la ciudad de Mar del Plata. Va a hablar Agustina Baccaroni, candidata a primera concejal por nuestra lista también. Y va también a estar presente Claudia Velázquez, que es candidata a diputada en la quinta sección electoral, sección que nos incluye a la ciudad de Mar del Plata. El acto se va a realizar a las 16 horas, como les decía, y convocamos a toda la población marplatense y los medios que quieran hacerse presentes ahí. Durante la mañana, a las 11 de la mañana, vamos a hacer una conferencia de prensa en el Café Dímelo, que está en Luro, al lado del Canal 8, Luro, Hipólito Yrigoyen. Eso es a las 11 de la mañana. Y por otro lado, estamos convocando a todos aquellos que quieran ser fiscales del Frente de Izquierda a que se acerquen a nuestros locales partidarios, tanto en Mañasco y Génova, Mañasco 2444, durante las horas de la mañana que siempre hay gente ahí para recibirlos, como en la calle Gascón 3162, que tenemos nuestro local central del Partido Obrero. Estamos recibiendo a todos aquellos que quieran ser fiscales. En Mar del Plata queremos tener 500 fiscales que cubran todos los lugares de votación. Nosotros no anotamos fiscales de mesa, eso queremos que quede claro, porque la gente a veces le huye a la tarea que es muy pesada del fiscal de mesa, estar clavado durante 10, 12 horas ahí en la mesa durante el día de la votación. Nosotros lo que hacemos es anotar fiscales generales que se van rotando en la tarea, que pueden irse a su casa a comer, volver, pero lo que queremos es tener un control de las mesas para que nuestra boleta, que en esta oportunidad tenemos tenemos quizás sí, por primera vez en la historia de Mar del Plata, la posibilidad de tener una banca de la izquierda en el Consejo Deliberante. Queremos que nuestra boleta esté en todas las mesas, que no falte para ningún votante y que todos aquellos que nos quieran apoyar en esta campaña, en esta enorme campaña que está haciendo el Frente de Izquierda en Mar del Plata, que vengan a sumarse y estén con nosotros el 29 en el acto en Luz y Fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Miércoles que viene entonces en Luz y Fuerza, acto central. La verdad que yo digo siempre, está súper interesante, coincidas o no, escuchar a Jorge Altamira es fantástico. Eso lo sumas, escuchar las propuestas para la ciudad de Mar del Plata. Así que acérquense ahí a Luz y Fuerza la semana próxima. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.